Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Marta Maffay. ¿Qué tal, Maffay? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, ¿cómo está usted? ¿Qué preguntas tendría usted para hacerle a Juan José Liach? Bueno, cuando sea ministro de Educación le formularé las preguntas, si es que si resulta ser el ministro, ¿no? Le formularemos, no preguntas, sino propuestas y obviamente proyectos educativos que la CETERA tiene. Y discutiremos si es que hay un ámbito y un espacio democrático y respetuoso, ¿no?, para discutir y para consensuar y para llevar a la práctica lo que se discute y lo que se consensúa, como con cualquier otro ministro. Se habla, ¿no?, de que un economista no sería la profesión ideal para un ministro de Educación. No. Esto no es porque es economista. Digamos, puede ser economista y tener especialidad en materia educativa, conocer profundamente la educación, tener una experiencia educativa fuerte, tener una propuesta, un proyecto educativo, algo más que la economía de la educación, sino la educación como desarrollo humano, ¿no? Y esto no lo inhabilita. Creo que sí hay una fuerte dificultad para dirigir la educación sin tener proyecto. Eso me parecería mucho más complicado. ¿Y cree que es este caso? Sí, yo diría que sí. No conozco el proyecto educativo ya, conozco un poco los números y, digamos, su propuesta de reducción de algunos gastos, de mejorar el rendimiento económico del proceso educativo, pero no la propuesta pedagógica, curricular, ni el proyecto educativo, que es la esencia de la política educativa, ¿no? Marta Maffay, buenos días. Natalia Rubio, te la saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, gracias. ¿No cree que por ahí tiene Liach una política demasiado tecnocrática como para llevar adelante temas educativos? Yo no podría decir que tiene una política tecnocrática. Yo diría que tiene una visión economicista de la educación, que es algo más que una política tecnocrática, ¿no? Un poquito más complejo, ¿no? Es decir, empezando que, digamos, desde el gobierno menemista se llevó adelante la transferencia del sistema educativo a las provincias sin recursos, y la eliminación del Fondo de Financiamiento Educativo, que fueron la causa principal del desfinanciamiento de la educación pública. Hoy no cobran los maestros de la provincia de Corrientes, son los de Río Negro, los de Jujuy o los de Tucumán durante meses, y esto tiene que ver con esta política de desfinanciamiento de la que ya formó parte, ¿no? Es decir, fue el viceministro de Economía, y desde el Ministerio de Economía se tomaron las principales decisiones en materia educativa, como el hecho de la transferencia y el hecho de la eliminación del fondo, ¿no? Claro. Marta Maffay, teniendo en cuenta que hace unos días se empieza a vislumbrar la integración en el gabinete de varios economistas, teniendo en cuenta que el Ministerio de Economía es uno solo, me pregunto, ¿a usted le extraña realmente que se lo termine designando a Liach en el Ministerio de Educación? No es que me extraña, es que me resulta contradictorio con la plataforma elaborada por la Alianza, con la Carta de los Argentinos y con todos los proyectos que se fueron elaborando durante este tiempo, a partir de un compromiso de la Alianza con la educación pública, que tenía una caracterización que no parece ser absolutamente, no es coincidente con los lineamientos y el proyecto de Liach. Marta, le hago una pregunta. Liach dice en todas las entrevistas que salen en estos días que va a tener una postura abierta y de diálogo con todos los sectores. ¿Se le cree a usted desde su punto de vista? Yo no sé a quién se refiere, porque sí, cuando se habla tan imprecisamente de todos los sectores, habría que caracterizar bien a qué sectores se refiere, porque, bueno, no sería la primera vez que nos sentamos a una mesa en la que la concepción del ministerio es, bueno, acá todos valemos uno, los empresarios valen uno, la CGT vale uno, la CETERA vale uno, la educación privada vale uno, los intereses económicos expresados en la UIA vale uno, es decir, todos valemos uno y todos decidimos con el mismo peso en materia educativa, ¿no? Bueno, no sé cuál es su concepción, no la conozco, por eso sería apresurado, porque no conozco su concepción educativa, es ser economista, a uno no lo habilita para hablar de todo y para opinar de todo. Aunque parezca lo contrario. Esto es una ¿no? cuestión que hay que, la República Argentina hay que madurar, ¿no? En este sentido, uno puede tener buenas ideas, tratar de realizar los mejores aportes, pero ser economista no lo autoriza a uno a sentirse el dueño de la educación. Por último, Maffay, la diputada Adriana Puigros habría en el fin de semana rechazado la posibilidad de ser viceministra. Sí. Ahora, la alianza, de la Rúa sale a decir que no se la había invitado a ese puesto. ¿Usted sabe cuáles fueron los argumentos por los cuales Adriana Puigros rechaza? Son los argumentos que pusieron otros varios, ¿no? Porque esto ya se le ofreció a varias personas. Uh-huh. Y todos rechazaron la propuesta porque consideran que Juan Leal es un hombre de un proyecto educativo, mejor dicho, de un proyecto económico y de un proyecto político y social fenecido en la República Argentina, que es lo que la gente no ha votado. Es decir, la gente ha votado en contra del proyecto menemista. Claro. Entonces, cuesta mucho lo más. Es decir, ¿cuáles son los equipos técnicos de Alianza? ¿En qué ámbito discutió su propuesta educativa? ¿Cuánto trabajó con la gente de la Alianza para poder acordar un proyecto? Elías es un improvisado en materia de educación, y los pedagogos y la gente que tiene trayectoria, no le es tan sencillo decir, bueno, se acabó, no hay más trayectoria, no importa nada, porque esto es una barbaridad, ¿no? Marta Maffei, titular de Cetera, muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, que vaya muy bien, buen día. Que tenga buen día. La tribu. Parentela, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Usted coincide con Chacho Álvarez en esto de que no hay dentro de la alianza una figura de envergadura para el área de educación? Bueno, yo creo que sí que hay. De todos modos, creo que el problema más serio respecto de la designación, desde mi punto de vista, uh-huh. es las publicaciones, las conferencias, las opiniones que hasta su designación había dado Juan Liach. Uh-huh. O sea que si yo sigo su libro del año pasado, uh-huh. en el que hoy presenta hay algunas correcciones y algunas especificaciones un poco más positivas, pero en general me parece que tiene una visión muy fundamentalista, por decir una palabra, de la autonomía escolar, en el sentido de que esta puede resolver todos y cada uno de los problemas de la educación. Me parece que al economista le falta el pedagogo, o sea, uh-huh. que una cosa son la buena administración, la buena organización escolar, la descentralización, la posibilidad de que las escuelas puedan administrar sus recursos, y otra cosa es un ministerio ausente sin fijar las orientaciones, sin hacerse cargo de la formación y de la capacitación de los docentes, sin hacerse cargo de los problemas específicamente educativos, que no son solo los administrativos, ¿no? Uh-huh. Irma Parentela, buenos días. Natalia Arguete, la saluda. ¿Qué tal? Buen día. Ayer hablábamos con la titular de la CETERA, Marta Maffei, y recogiendo esto que usted dice, ella nos decía que no conocía los proyectos y las propuestas educativas de Juan José Liach, y en realidad lo cierto es que sí tiene una propuesta muy clara, pero ¿qué es esto, no? De correr al Estado de la gestión educativa, sí. y teniendo muy en cuenta estas cuestiones que usted dice de no profesionalizar la docencia, no profesionalizar la educación y no elevar la calidad educativa, sino muy por el contrario, hacer economía con esto, ¿no? Introducir por ahí las palabras oferta y demanda dentro de lo que es educación. Sí, en realidad casi todos los economistas, yo he participado en algunos encuentros de economistas que tocaban los temas educativos en el coloquio de ideas del año pasado, porque yo también como educadora quiero reflexionar sobre las opiniones que en este tema tienen todos hoy en general, por la importancia que la educación y el conocimiento tienen para el país. Y todos en general tienen un sesgo muy grande respecto de la solución de los problemas. Y en realidad no conocen que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en muchos lugares, o en muchas provincias argentinas, las escuelas en realidad gozan de cierta autonomía en el manejo de fondos. Esto es, los arreglos, las construcciones escolares, la administración del comedor, la compra de material didáctico. O sea, hay una serie de cuestiones, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que uh-huh. ya están así desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Otra cosa es que la comunidad tenga hasta que resolver el salario docente, porque uh-huh. yo mucho me temo que con eso pueden sucederse muchas injusticias, porque los padres que más puedan aportar fondos a las cooperadoras mejorarán los salarios de los docentes, y los que no lo puedan hacer tendrán los docentes peor pagos y con menores posibilidades de capacitación. Por eso yo digo, bueno, más allá de las propuestas que tengamos unos y otros, yo creo que indudablemente hay una cuestión que tiene que ver con la formación, con la pedagogía, con la discusión sobre lo que se enseña, cómo se enseña, que no es del ámbito estricto de la economía, sino todo lo contrario, que es del ámbito estricto de las ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Diputada, teniendo en cuenta que la Alianza es una coalición de partidos, donde el radicalismo es el partido mayoritario, ¿no? Sí. Y al por lo visto, o es el que en algún caso, o en este primer caso, es el que está nombrando a los funcionarios. Los líderes del FREPASO, ¿qué margen de maniobra tienen en esto? Bueno, no, yo no creo que no haya margen de maniobra. De hecho, se están intentando en la conformación de los gabinetes, no solo en los cargos, en los primeros cargos, sino en otros, la incorporación de gente del FREPASO. De todos modos, lo cierto es que De la Rúa nos ganó la interna con Graciela Fernández Mejide y eso marca una prioridad en la conformación del gabinete que también hubiéramos exigido nosotros si hubiéramos ganado la elección. Pero creo que lo que nosotros tenemos que pelear como FREPASO es la conformación y la consolidación de la Alianza, que fue una iniciativa de Chacho Álvarez desde casi cuando nosotros nos fuimos del justicialismo y conformamos el Frente, ¿no? O sea, ustedes recordarán las reuniones en el Molino con Freddy Storán y Bordón, la incorporación del socialismo. O sea, nosotros siempre hemos intentado conformar un frente a la manera de la Concertación en Chile o a la manera de la Concertación italiana. O sea, creemos que efectivamente los problemas del país solo pueden resolverse con un conjunto amplio de sectores de la sociedad. Pero lo que más me preocupa a mí es cómo consolidamos la Alianza, cómo consolidamos un trabajo en conjunto. En el Parlamento nosotros venimos trabajando juntos, ahora tendremos que unificar aún más el bloque Alianza, más allá de las particularidades que tengan FREPASO y radicales. Y bueno, esa es la tarea que me parece que nos ha impuesto la sociedad con esta elección y sobre la cual nosotros tendremos que responder, más allá de si el FREPASO pone tantos o cuántos cargos, que obviamente va a poner muchos menos en función de la relación de fuerzas, ¿no? Diputada, ¿a usted le sorprende que De la Rúa haya nombrado a 4 economistas para formar parte del gabinete? Sí, pareciera una exageración, ¿no? Claro. Pero no tenía idea de quién eran los nombres que él tenía fuera de los que habían aparecido prácticamente como seguros antes de la elección, como es el caso de Machinea o Rodríguez Yavarín y demás, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que sí, pareciera que los únicos que pueden aportar son los economistas, pero bueno, yo en realidad creo que como el resto de los argentinos y fundamentalmente yo que soy partícipe de esta y de los compromisos asumidos con la gente, espero que esta sobreabundancia de economistas resuelva muchos de los problemas que hoy tenemos planteados, ¿no? Si no, sería un gran fracaso. Por último, diputada, si Liach, al frente del Ministerio de Economía, implementa cuestiones como los vouchers educativos, escuelas charter, descentraliza y hace todo este tipo de cuestiones, ¿usted seguiría en las filas de la Alianza? Bueno, en principio, él se ha dicho que incluso por decisión del doctor De la Rúa, no va a hablar ni de voucher ni de charter. Me parece que lo más importante es que empiece a transitar el gobierno, que Liach se comprometa con los sectores del trabajo respecto de la resolución de los conflictos más importantes, como son la solución del problema que ha planteado los 2 años ya de la carpa docente, que pelee la coparticipación para educación cuando se resuelva la ley de coparticipación federal, y que efectivamente hubo un gobierno convocando a todos los sectores con mucha preeminencia de lo que ocurre en los sectores con más dificultades. Eso también lo expresa en ese libro que hoy presentaría, que se llama Educación para Todos, su preocupación por empezar por los que menos tienen. De todos modos, las palabras sobran en la Argentina, ¿no? Yo quiero que empiece a caminar el gobierno y que empecemos a ver cuáles son las medidas y las decisiones que se toman, cuáles son las opciones. ¿Y si no hace frente esto? A los problemas. Pero no me pregunte eso porque no tiene sentido que yo responda, haga futurología respecto de cuál va a ser mi ubicación, yo he apostado mucho a esta fuerza política, yo me fui del peronismo, uh-huh. y mi planteo no es irme todos los días de un partido, sino ver cómo se construye adentro. Yo me fui del peronismo por una razón un poco más grave que esa, que fue el tema del indulto. Uh-huh. Diputada Irma Parentela, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Que tenga buen día. ¿Qué tal, Parentela? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Qué piensa usted de este nuevo acuerdo al que se podría llegar, que llevaría a una revisión de las resistencias que estaban llevando a cabo los docentes? Bueno, en principio tenemos gran satisfacción quienes venimos trabajando en este tema, si efectivamente llegamos a concretar el aumento para los trabajadores docentes y el levantamiento de la carpa, ¿no? Uh-huh. Ya casi, bueno, en abril si no se cumplirían 3 años. Uh-huh. Y bueno, creo que es un paso importante para el nuevo gobierno, una oxigenación para todos los que hemos trabajado este tema y para los propios trabajadores que han sido tan consecuentes con este tema, y que a partir de esto se podrá empezar a debatir, bueno, cómo se mejora paulatinamente la situación laboral de los docentes, no solo desde el punto salarial, sino también desde el punto de vista de la capacitación permanente, como para que esto tenga sus efectos sobre el mejoramiento de la educación. Claro. El impuesto sería reemplazado, el impuesto automotor, que es tan controvertido que se venía exigiendo hasta ahora, sería reemplazado por 540 millones de rentas generales y 120 millones de pesos que el Estado le enviaría a las provincias. ¿No es también, digamos, yo me preguntaba si en última instancia no se llegaría nuevamente a una controversión entre sectores, teniendo en cuenta que en algún momento las provincias pueden salir a reclamar un dinero que de hecho necesitan porque están en una situación terrible y catastrófica, y terminar diciendo que se les dio este dinero y esta transferencia hacia los docentes? Bueno, parte de los acuerdos a los que hemos llegado han sido también, yo no he participado de ellos, pero han sido también una tarea del Ministro de Economía y del Ministro del Interior con las provincias. Ajá. O sea que seguramente esto está incluido dentro del paquete de acuerdos que se hicieron hace más o menos una semana. Ajá. Yo creo que es un tema que los gobernadores también querían resolver. En algunos casos, ustedes saben, como en Corrientes o como en Jujuy, venimos con años, no uh-huh. ya con un último año, sino con años de suspensión casi permanente de las actividades escolares, con sí. el perjuicio que esto significa. Sí, tuvieron 2 meses de clases este año. Claro, y creo que hay un como un consentimiento general, una idea general de que este tema debería resolverse, y luego está la discusión sobre la ley de coparticipación federal, uh-huh. sobre la cual el ministro Liach quiere tomar una asignación o poner una asignación específica para los temas educativos, como para que luego tengan ya un financiamiento más permanente. Uh-huh. Yo creo que es bueno el inicio, me parece que luego hay que seguir buscando consensos y discutiendo para ver cómo se resuelven los otros temas, y para ver si podemos lograr sacar a la educación de la discusión permanente del conflicto, o del conflicto permanente, para ir pensando en los otros temas que son tan importantes, ¿no? Así que a mí me parece realmente un día clave si hoy podemos votar eso en el Congreso, uh-huh. y bueno, y la tranquilidad de que los docentes no van a brindar otro año más en la carpa con agua, ¿no? Seguro. Diputada, habría que hacer justamente esto que usted dice, ¿no? Tener un seguimiento permanente, porque también caeríamos en el riesgo de pensar que por ahí se están haciendo esto como primeras medidas, como para que uno se tranquilice, avisore que las cosas vienen bien y que en última instancia sean medidas que terminen siendo coyunturales y no estructurales, ¿no? Claro. Porque lo cierto es que la crisis educativa es una crisis estructural y que no tiene que ver solamente con aumentar 60 pesos por mes a los docentes, que de hecho es poco y que no vale lo que trabajan los docentes. No, seguramente. Yo creo que esto es como el paso elemental para empezar a discutir claro. otras cosas. Claro. Y particularmente yo le he dicho en las oportunidades que he tenido al ministro Liach, uh-huh. que me parece que tiene que haber una mesa de diálogo permanente, porque justamente la Confederación de Trabajadores de la Educación no es un gremio que se caracterice solo por el reclamo salarial. Yo he participado en muchísimas oportunidades de congresos educativos, de la discusión de la calidad, de discusión sobre los temas de violencia en la escuela, sobre el tema de salud escolar, de sobre la salud de los docentes, sobre, yo digo, sobre cualquiera de los temas la CETERA tiene publicaciones y trabajos realizados y tiene una escuela de capacitación docente llamada Marina Vilte, que creo que también es un aporte interesante, porque si no pareciera que el gremio docente solo tiene reclamos salariales y no se ocupa de la calidad de la educación. Y seguro. Y yo creo que es un gremio para distinguir, porque tiene una conducción... Absolutamente. ...en Marta Maffei y en otro equipo de colaboradores de lo más muy consecuente importante. Que se vio en los últimos tiempos, además, ¿cómo? ¿No? De lo más consecuente que se vio en los últimos tiempos. De lo más consecuente y con una visión total del tema educativo. Uh-huh. Yo digo, cuando uno habla con Marta Maffei, con Hugo Yasky, con Cecilia Martínez, con Macaluce, que ahora, bueno, es diputado... con casi todos los integrantes de la CETERA, tienen una visión totalmente distinta a otras organizaciones gremiales y yo creo que pueden brindar muchísimo aporte como para el mejoramiento de la calidad educativa, ¿no? Seguro. Diputada Irma Parentela, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, buen día. Que tenga buen día. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo gracias, que... Gracias, Celeste, me están haciendo el regalo del año con Molotov, haciendo Give Me The... Maffei, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, mucho gusto. Bien, muchas gracias. ¿No le parece esto que yo venía diciendo de que si se...? Sí, coincido totalmente con lo que usted plantea. Esa fue la primera observación, claro, que nosotros digo... hicimos a los diputados cuando vimos el borrador del proyecto. Ajá. Nosotros le dijimos, no, un momento, es el impuesto automotor, vence el 31 de diciembre, claro. Y hay que pagarlo antes del 31 de diciembre. Los que no paguen y los que estén, los que no hayan incurrido en mora, tendrán, obviamente, pueden tener el año que viene, se les acordará por la moratoria un plan de pagos con recargo, como corresponde, pero... van a ser morosos. Ahora, ¿no es cierto? Y esto hay que cobrarlo ya. Claro, porque, digo, si no, aparecería como un toma y daca, ¿no? Así es. Nosotros damos esto, vamos a reorganizar las cuentas como para que se garantice el aumento a los docentes, pero por otra parte vemos la forma de que incluso quede de otra forma. Ajá. Porque ni siquiera se plantea como que, bueno, volvemos a estirar una prórroga para el impuesto automotor. Claro, no, por eso, el impuesto automotor vence el 31, nosotros hemos puesto como condición que esto se pague, que se pague con regularidad, el gobierno, los diputados nos han expresado, y Machinea también, vamos a poder pagar semestralmente, no es un problema, ya se pagó semestralmente, a pesar de que la ley decía mensualmente, se pagó un primer semestre, ahora hay que pagar en enero el segundo semestre. Nosotros queremos que el recurso, ese no es, digamos, el nudo del problema. Nos gustaría, ojalá, pudiéramos establecer regularidad. Ellos nos dijeron que, bueno, que por 2 años se pagaría semestralmente. Nosotros dijimos que no creemos que ese sea el nudo del problema. Lo vamos a conversar, obviamente, con los docentes. Usted sabe que CETERA tiene esa ventaja y ese defecto. Tardamos un poco porque los docentes son consultados. No creo que este sea el nudo del problema. Si se garantiza el recurso, si se puede cobrar efectivamente como corresponde en tiempo y forma, si se puede asegurar que los docentes van a recibir por lo menos los 60 pesos que recibieron con el primer semestre, bueno, entonces estamos en un piso de certezas, que es lo que nosotros queremos, y si esto es así, nos disponemos a empezar a hablar en serio de educación y a buscar soluciones para los gravísimos problemas que tiene el sistema educativo, ¿no? Que uno de los problemas, obviamente, el salarial, ¿no? Ya no solamente los bajos salarios, sino la falta de pago de los salarios. Usted sabe, las provincias que han perdido 2-3 meses y el año completo, por el caso de la provincia de Corrientes. Hay que hablar seriamente de cómo empezamos a resolver esto. Nosotros quisiéramos un año con tolerancia cero en materia educativa. Así, ¿qué significa tolerancia cero? Significa que los maestros van a cobrar del 1 al 5 de cada mes el salario vencido. Si esto se puede asegurar, si nosotros pudiéramos asegurar un año en que los chicos no pierden clases por huelgas, por falta de pago de los salarios, estaríamos hablando de una Argentina diferente, de una Argentina seria, de una Argentina creíble y de la posibilidad de empezar a buscar alternativas que mejoren sustancialmente la educación pública. Marta Maffei, cuando hablábamos del impuesto automotor, planteamos que se estaba llegando a una lucha entre sectores porque se estaba enfrentando a los camioneros con los docentes, ¿no? O a la patronal de los camioneros, porque lo cierto es que era la patronal. Sí, exactamente, ya lo habíamos hablado varias veces. Vale hacer la advertencia. Pero teniendo en cuenta que 120 millones de lo que se usaría para la garantía del aumento docente sería de lo que el Estado le transfiera a las provincias, ¿no se podría trasladar el conflicto hacia otros sectores? Porque tengamos en cuenta que además la falta de dinero en las provincias y la crisis por la que están pasando las provincias también es muy real. Mire, justamente esto, por supuesto, lo que usted plantea con muchísimo criterio fue el tema que nosotros conversamos privilegiadamente con Martinea, ¿no? Cuando él dijo las provincias tendrían que colaborar, nosotros dijimos, bueno, esto es si las provincias reciben más recursos, porque si no, claro, si no es un adicional, de ninguna manera. ¿Por qué no no contribuyen los que tienen que aportar por bienes personales o el impuesto a las ganancias, digo, ¿no? Bueno, digamos, ¿cuál es la idea de Machinea y que a nosotros nos parece también que tiene legitimidad? No sé, él dice, bueno, primero tenemos que resolver entonces el acuerdo con las provincias de cuál va a ser el piso de recaudación que nosotros le aseguramos a las provincias. Y si las provincias ponen, tendrá que ser que reciban por encima de eso. Claro. Este es el punto de partida. Bueno, el segundo punto es que la idea es justamente modificar el régimen tributario, ¿no? Por ahí uno puede acordar o no, pero hay una reforma al régimen tributario, un aumento del impuesto a las ganancias, hay un aumento en la recaudación de impuestos internos, que esto va a significar colas, cervezas, artículos suntuarios, cigarrillos, etcétera, que en general son todos consumos no primarios, es decir, no son consumos esenciales, son consumos por encima de lo esencial, sin ninguna duda todos. Después hay una mejora aparentemente del impuesto a las herencias, que hace mucho tiempo que se había dejado de cobrar, desde que Martínez Díaz lo había cancelado. Hay una posibilidad de mejorar también, o de cobrar un impuesto a los automotores, pero a los cero kilómetros, hasta lo que hemos visto, digamos. Hay un régimen tributario que cambia, que presupone un ingreso de 4.000 millones de dólares adicionales. Bueno, entonces, de eso, que una parte es coparticipable para las provincias y otra parte es para la nación, saldría este fondo de incentivo, pondría una parte en la nación y lo que ponen las provincias es por encima de los 1.350 millones de este año y de los 1.364, creo que es mensuales para el año que viene. Es decir, son fondos coparticipables por encima ¿no? de esto, que los pondría directamente el gobierno nacional, los ingresaría al fondo de incentivo. Así que pienso que es posible. Ojalá las provincias lo vean así y ojalá que se convierta en ley, porque hasta que no se convierta en ley no se puede hablar del tema, ¿no? Maffei, si se concreta y se garantiza definitivamente el aumento, ¿se levanta la carpa blanca? Bueno, yo creo que se habría cumplido ya un ciclo y por eso hemos convocado para mañana a la tarde al plenario de secretarios generales. Le vamos a dar a los compañeros secretarios generales toda la información que necesiten para evaluar y para convocar a sus asambleas, sus congresos, y entonces la semana que viene tendremos un congreso de la CETERA que decidirá qué hacemos, ¿no? En lo personal, si el tema de financiamiento se resuelve, creo que está agotada una etapa de la demanda de la carpa y, bueno, habrá que seguir peleando otra larga lista de cuestiones que la nación tiene pendientes, ¿no? Pero me parece que estaría agotada ya una primera etapa. Marta Maffei, secretaria general de la CETERA, le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, que le vaya muy bien. Buen Gracias, día. Que tenga buen día. La tribu. Diputada, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Esther. Queríamos saber cuál era la posición de la Alianza respecto de esta llegada o documento que llegó desde el Banco Mundial. Bueno, yo le puedo decir cuál es mi posición personal, porque hay división de poderes, yo como diputada, digamos, le puedo decir cuál es mi posición, y no lo hemos discutido todavía en el marco de la comisión que se va, de la comisión de educación, que se tiene que poner en funcionamiento, supongo que la próxima semana. Así que lo que le puedo decir es lo siguiente: no es una novedad que el Banco Mundial, la posición que tiene es la que debe achicarse la inversión en materia de educación superior en la Argentina, no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el Estado norteamericano hace una inversión muy, pero muy importante en educación superior. Pero la posición es que achicar la inversión en la Argentina en educación superior y privatizarla en lo posible, Y hacer una inversión en educación media, pero especialmente en capacitación de mano de obra, digamos, empresarial, ¿no? Uh-huh. Para empresas. Y establecer un sistema de utilización de los estudiantes del polimodal en prácticas, pero como mano de obra barata para empresas. Esta es una vieja idea. De todas maneras, yo, cuando se dice el Banco Mundial, me parece una cosa muy general, porque concretamente desde el Instituto Programático de la Alianza hemos discutido, hemos estado trabajando con la gente del Banco Mundial. Yo estuve en el mes de abril, 3 días en Washington, trabajando con ellos en una propuesta que consistía en no disminuir la inversión en la universidad y no arancelar, sino buscar ingresos por el lado de una mayor producción por parte de las universidades y los institutos de investigación, de manera que las universidades fueran las primeras consultoras por parte del Estado, también en relación a la actividad privada, pero sin perder el objetivo pedagógico, ¿no?, de las universidades. Y algunas cuestiones más, como una devolución por parte de los graduados, pero no arancelar, porque este arancel ataca directamente a la clase media, que ya está muy, muy, muy golpeada, ¿no? Y ataca el futuro de los hijos de la clase media. Entonces, quiero decirle, para sintetizar, que esta propuesta del Banco Mundial no es la única posible, ni es la única negociación posible con el Banco Mundial. Concretamente, le digo, habíamos avanzado mucho en un acuerdo con el Banco Mundial que era decididamente más democrático que esto que el Banco Mundial o que otros sectores del Banco Mundial están proponiendo en este momento. Diputada Adriana Puliros, buenos días. Walter Isaías la saluda. Hola, ¿qué tal? Usted recién hablaba de esta intención, ¿no?, de este informe sobre llevar a cabo una inversión en el área de la...